Caminga Nuestro Ayú. Encuentro Nuestro Territorio. Escuchas al instante, AINI, por los derechos de nuestros pueblos. Muy buenos días a todos y a todos. Kamisaraki y la Tanaka, cuya Tanaka y Mainaya Kachanquichis. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de nuestro programa de Radio AINI, este espacio autónomo y autogestionado donde conversamos sobre derechos humanos, actualidad de los pueblos originarios y movimientos sociales. Cada semana les decimos, donde hacemos radio, hacemos AINI. Soy Leila Noriega y comenzamos el programa de hoy. Les recuerdo que estamos cada domingo desde las 9 de la mañana a través de Radio Andina en Arica. Nos pueden escuchar online también en radioandina.cl. Además, durante la semana pueden volver a escuchar nuestro programa de Radio AINI allá en La Serena a través de la Radio Popular La Revuelta, en Valparaíso, en Radio Placeres, en Santiago, Radio Nehuen, en Rancagua a través de Radio Manque. También en Santiago y Concepción pueden escucharnos a través de Radio Humedales, Radio Curruf también de Concepción y Temuco. Un cariñoso saludo además a Radio Minga allá del territorio Quinchao, Curaco de Vélez, en la isla de Chiloé, que desde el comienzo de esta nueva temporada de AINI nos acompañan. Y un cariñoso saludo además a la agencia de noticias Medio a Medio, que también comparte AINI a diferentes redes de comunicación comunitaria, popular, y a Radio Mundo Real de Montevideo, que también comparte AINI desde hace algunos años atrás. ¿Y qué temas tenemos hoy día para compartir con ustedes? Vamos a seguir conversando respecto a diferentes aspectos variables que tienen que ver con el coronavirus, ¿no? Con esta pandemia mundial. Y vamos a conocer la realidad de lo que está pasando con los pescadores artesanales de Arica en esta emergencia sanitaria. Y es por ello que conversamos con Sergio Guerrero, secretario del Sindicato de Pescadores Artesanales y vicepresidente de la Federación de Pescadores del Norte. Además, como cada semana, vamos a seguir escuchando nuestras cápsulas radiales Los Pueblos Nos Cuidamos del COVID-19, que son mensajes en aymara y en quechua que hicimos desde el taller de radio de lenguas indígenas de Arica. Y para finalizar, vamos a compartir, actualizar la información respecto a la denuncia que hacen diferentes organizaciones sobre el decreto de USAG, que abriría las puertas a todo tipo de cultivo transgénico para el mercado interno, para Chile. Así que esas informaciones tenemos y, por supuesto, la campaña solidaria que estamos difundiendo en apoyo a las mujeres indígenas emprendedoras que realiza la Asociación Indígena Coordinadora de Mujeres de Pueblos Originarios de Arica y Parinacota, donde da a conocer datos de diferentes mujeres de nuestra región que tienen sus emprendimientos, hacen diferentes cosas y por esta situación en la que estamos no pueden ir a las ferias, salir de estas exposiciones, como lo que hace la asociación que muestra, participa con ellas en diferentes instancias. Además tenemos informaciones, música y mucho más. Les invitamos como siempre a revisar nuestras redes sociales, programa de Radio AINI en Facebook, en Twitter, @AINI2013 y por supuesto nuestra web, programa AINI. blogspot.com. Vamos a escuchar un tema musical y continuamos con el programa de hoy. Formalidad. Ármese la rueda, Ayahuayanatay, con formalidad, Ayahuayanatay. ¿Qué dirá la gente? Ayahuayanatay, somos para nada, Ayahuayanatay. ¿Qué dirá la gente? Ayahuayanatay, somos para nada, Ayahuayanatay. En esta casita, Ayahuayanatay, siempre se bailar, Ayahuayanatay. En esta casita, Ayahuayanatay, siempre se bailar, Ayahuayanatay. El dueño de casa, Ayahuayanatay, corona merece, Ayahuayanatay. El dueño de casa, Ayahuayanatay, corona merece, Ayahuayanatay. Socorro más grande, Ayahuayanatay, Pachama es mejor, Ayahuayanatay. Socorro más grande, Ayahuayanatay, Pachama es mejor, Ayahuayanatay. Belén desechado, Ayahuayanatay, se lleva la flor, Ayahuayanatay. Belén desechado, Ayahuayanatay, se lleva la flor, Ayahuayanatay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Regresamos a nuestro programa de Radio Aini y acabamos de escuchar a Sergio Blanco con el tema Ayahuayanatay. Y como les mencionaba al inicio de nuestro programa, hoy día conversamos con el sector de la pesca artesanal. Quisimos conocer cuál es su situación, qué está pasando en medio de la pandemia mundial producida por el coronavirus y cómo les ha afectado esta emergencia sanitaria. Es por ello que conversamos con Sergio Guerrero, secretario del Sindicato de Pescadores Artesanales de Arica y vicepresidente de la Federación de Pescadores del Norte, que nos cuenta cómo están viviendo ellos estos tiempos donde este sector productivo, social y turístico ha visto mermada también sus ingresos y también su trabajo. Escuchemos a Sergio. En el sector pesquero artesanal de consumo humano, lo vamos a llamarlo así, el sector que trabaja para eso, hemos sufrido muchísimo en esta pandemia, como todo chileno, cuando ocurren estas tragedias. Realmente es una tragedia, ¿no es cierto? Es un evento que afecta a todos por iguales. El problema es que a la pesca artesanal afecta muchísimo más por el hecho de que usted, la dueña de casa, deja de comprar el producto, lo que es pescado, y se aboca directamente a lo que es supermercado, verdura, carne, que son artículos de primera necesidad. Y vamos dejando atrás la comida sana como es el pescado. Y eso ha afectado muchísimo con respecto a esta pandemia. Y la preocupación, el autocuidado, tenemos el problema de que hay mucha gente de tercera edad, por lo tanto es una doble preocupación de ellos y de nosotros. Durante los 28 días de pandemia, la autoridad marítima, en conjunto con la Senapesca, han hecho muy buen trabajo en una mesa multidisciplinaria para poder seguir trabajando en la captura. El problema que se nos presenta en nosotros es en la demanda. Tenemos oferta pero no demanda. Y eso conlleva que los 28 días que estuvimos en cuarentena hemos tenido que bajar los recursos en un 60-80%. Y eso, los ingresos de los pescadores quedó por los suelos. Hemos tenido muchísimos problemas. Debido a eso, se empezó a trabajar en una agenda nacional de la pesca artesanal, lo cual sí salió, que eran 150.000 pesos como en forma de una capacitación, ¿no es cierto?, que se postuló, y dentro del gremio y dentro de toda la pesca artesanal quedó alrededor de un 28-32% los que calificaron para esto, y los demás quedaron fuera de este bono de 150.000 pesos. Y después de un tiempo, hace más o menos 4 días atrás, el gobierno lo declaró incierto y lo eliminó, y dijo que ya no había bono de 150.000 pesos por la capacitación para la pesca artesanal. En cuanto a la ayuda de... Ah, y lo reemplazó por esta ayuda de del asunto del aporte familiar, que se abre en este momento para todo, ¿cierto? Que es ingreso familiar, no sé cuánto se llama, ¿verdad? Uh-huh. Creo que ahí la exigencia que puso, que tienen que ser el 40% más vulnerable, ¿no es cierto?, del registro social de hogares, tiene que ser jefe de hogar, y además de eso, si tiene sobre el 60%, sobre el 40 y tiene el 60%, tendría que tener como carga a un adulto de sobre 75 años. Entonces, me da la impresión a mí que por todos esos elementos que pusieron, creo que va a quedar alrededor de 20-25% de la pesca artesanal, porque todos tienen sobre 55-60% en cuanto al registro social de hogares. Y además, claro, y eso va a ser un problema para la pesca artesanal. Ojalá no sea así, porque realmente es un sector de la pesca artesanal, digamos, los boteros, los viejitos que trabajan para el consumo, ¿no? Realmente tenemos un problema social, económico grave, muy grave. ¿Qué medidas están tomando también? Es decir, que están trabajando, que la gente pueda comprar, a consumir pescado, también para que las personas sientan que hay una seguridad en ir a comprar, ¿no? Y que es tan importante también alimentarnos de los recursos del mar. Por supuesto, yo hago un llamado a toda la comunidad que se acerque a Terminal Pesquero a comprar nuestros productos, que son ricos y saludables y sanos además. En cuanto a esta pandemia, nosotros tenemos todos los resguardos necesarios sanitarios. Por ejemplo, digo que desde antes de Semana Santa, en esta mesa multidisciplinaria donde participaron varias autoridades, ¿cierto? Y hoy día todavía estamos aplicando el sistema de control de temperatura al ingreso de nuestra caleta. Nadie entra sin el control de temperatura. Fumigamos todos los días, ¿verdad? Exigimos mascarilla, la distancia correspondiente. Así que yo le pido a la comunidad de que se acerque a la caleta de pescadores artesanales a comprar los productos del mar, y que sean con toda confianza, que se está resguardando y se está protegiendo a todas las personas que vayan a él. No hay aglomeramiento ni mucho menos, por lo tanto tenemos que ayudarlos todos de una u otra forma, porque hay mucha gente que no acude a los centros de compra por el hecho de que puede infectarse. No, aquí estamos resguardando toda la seguridad, así que téngalo por seguro que vaya, acérquese y vaya a comprar los recursos. Y respecto a la situación del Norte Grande, usted, ¿qué está sucediendo también en otras caletas del norte, don Sergio, que nos puede comentar también? Bueno, con respecto a la macrozona norte, que es desde Antofagasta hasta la Arica y Parinacota, Arica y Parinacota fue el primer puerto pesquero, o la primera ciudad que tuvo la cuarentena por 28 días, que no fue menor, ¿no es cierto? Hace una semana atrás empezó Arica, Iquique y Antofagasta, o sea, Antofagasta tiene Mejillones y Antofagasta, donde los colegas se han sentido multi afectados. Por el hecho que conversamos antes de que nosotros estábamos con la cuarentena, me decía, pero ¿es tanto? Sí, le decía yo, es bastante. Lo ha hecho muchísimo daño. Hemos perdido el 90, el 80% de nuestra clientela que no va a comprar. Y hoy día ellos me lo han reconocido, que sí, realmente eso, que están. En Iquique, por ejemplo, conversaba hace dos días atrás, dice, estamos vendiendo la pieza de bonito de 2 kilos, 1/4 más o menos, a 1.000 pesos la pieza. Eso es muy muy barato, que el precio, lo que nos sucedió a nosotros en la pandemia, que el precio en la cuarentena, que el precio del producto no era comparable para salir del ejercicio a la pesca, o sea, era más caro salir a buscarlo que venderlo, porque tenemos que bajarlo el precio para poder ofrecer a la demanda. Había oferta, pero no demanda. Y eso empobreció el sector, la realidad, muchísimo. Escuchábamos esta primera parte de la entrevista que sostuvimos con Sergio Guerrero, donde describió, ¿cierto?, en sus palabras, lo que está sucediendo con el sector de la pesca artesanal, principalmente ¿Cómo le afectó ya la cuarentena a este sector productivo? Recordemos que nos referimos a los pescadores, las personas que trabajan en el mar para el consumo humano. Son de las caletas de pescadores, no son los tripulantes que reciben cierto otro tipo de aporte. Ahí no explicaba cómo ha sido también entrega de la ayuda y en las mesas que están participando. En la segunda parte de la entrevista, Sergio nos comenta también acerca de, en realidad, lo que ellos están solicitando al gobierno, al Estado, para mejorar la cadena de ventas de la producción de los recursos que ellos tienen a la venta. Escuchemos a Sergio. Tenemos que recordar que la pesca artesanal es un sector productivo, también es cultural y turístico, ¿no es cierto? Es una actividad importantísima la pesca artesanal, donde, tuvimos que incluso hacer algunas rifas para ir en ayuda de algunos compañeros. Felizmente, en la última semana vimos favorecido unas conversaciones que tuvimos con la intendencia y la autoridad para favoreciendo a 82 colegas de la pesca artesanal con un paquete familiar, ¿cierto? Con una caja de alimento que es bienvenida y se le agradece a la autoridad, pero eso no es lo suficiente. Nosotros lo que queremos apoyar a la demás gente que quiero decir, estamos trabajando en eso. Le pedimos al gobierno canales de comercialización, de distribución, para poder vender nuestros productos con un precio justo y así poder obtener nuestras utilidades. No queremos tanto que en bono o canasto o cosas por el estilo. Queremos pedir que se haga un realmente un trabajo en conjunto con la pesca artesanal. Estos bonos que se hacen son iniciativas apresuradas, mal consensuadas, no socializadas, y por eso es que indudablemente después no salen bien enfocadas a dónde van, tienen que ir. Entonces, la idea es una especie que el Estado subvencione, por ejemplo, un precio, haga un precio mínimo para que ustedes puedan vender, por ejemplo. Exacto, canales de comercialización para poder seguir vendiendo. Porque hoy día tenemos, por ejemplo, las ventas a domicilio, ¿verdad? Pero no dan para todo, no alcanza para todo. Son muy pequeñas, ¿verdad? Ahora, eso es el problema que tenemos. Canales de distribución, canales de venta para poder seguir viviendo, porque esto, si sigue adelante, vamos a verlo totalmente complicado. O sea, vamos a ver un sector que es envejecido de partida, es muy envejecido, el promedio tiene 62 años, ¿verdad? Gente que no tiene una previsión, nunca ha tenido, tiene una jubilación de gobierno, 104.000 pesos, entonces está muy afectada esa gente, no puede seguir viviendo en esas condiciones. Tenemos que ver y si se hace alguna forma, alguna iniciativa de ayuda, debe ser consensuada y socializada con la gente para poder que llegue a ello. Bueno, ahí Sergio, cierto, explicaba la situación que están viviendo en los pescadores artesanales de Arica, y no solamente Arica, sino del Norte Grande, con la situación de las cuarentenas. Entonces, la invitación que queremos hacerle es que, cierto, consumamos también los recursos del mar, consumamos el pescado, apoyar también a los trabajadores. Sabemos que es súper complicado en estas épocas el tema laboral, ¿no? Vemos muchas personas despedidas, los trabajos se han limitado, entonces también tenemos que apoyarnos entre la comunidad, y qué mejor que alimentarnos de una forma sana, saludable, y apoyar a los trabajadores que están, ¿cierto?, sacando adelante sus familias con su trabajo artesanal, cultural, productivo, turístico, como él nos contaba. Y, por supuesto, le agradecemos a Sergio Guerrero esta conversación sobre lo que están pasando ya en la pesca artesanal. Ellos estuvieron haciendo una rifa para juntar recursos también para las familias, así que les invitamos a que se acerquen. Ellos están tomando todas las medidas, digamos, de precaución para poder trabajar y también contar con el apoyo de la ciudadanía. Entonces, ahora vamos a un tema musical. Vamos a escuchar a Ana Castro con Señora Santana. Thank you. Regresamos a nuestro programa de Radio Aini después de este hermoso tema musical. Y como siempre, queremos compartir con ustedes esta campaña radial que realizamos desde el Taller de Radio de Lenguas Indígenas de Arica, una iniciativa maravillosa compuesta por 19 personas de diferentes pueblos originarios, aymaras y quechuas, diferentes territorios de Arica, Parinacota, de Tarapacá, de Perú, de Bolivia, diferentes lugares, todos personas indígenas con ganas de hacer comunicación, a quienes le mando un cariñoso saludo porque estuvimos haciendo un programa especial por el Día del Patrimonio Cultural en Chile, un programa maratónico donde participamos, fue una gran experiencia y bueno, ustedes pueden conocernos también a través del Facebook del Taller de Radio Lenguas Indígenas y como siempre queremos compartirles esta campaña, los pueblos nos cuidamos del COVID. Dos frases en aymara que son los síntomas, ¿cierto?, de COVID-19 y en quechua, que las medidas de prevención. Escuchemos las dos frases en aymara y luego en quechua. Kamisaraki Gilatanaka Kuyakanaka Nayan Suteja Soledad Cañari Ramírez Akawakiskir Aru Katuyapama COVID Tunka Yatunkani Chojo Usut Harkakasiñani Uka Usum Usutanakaj Akamao Gilpachani Ujekatasipi Putut Tatao Sarnakapi 37.8 gradut hilani piwa. Chojo piwa, haniu sum samsun atkipiti, alek hurm usun haniu kamakiti. Ekwa usuyasipi, markau usutu sapiwa, kan samsun atkastukaha, kulyan utar saram. Kiptata kuyayasinyatak sarnakatukaha, hukam usun tasma. Han ya kakiu uka usuk uisti, kachat kachatau han waltanyataki. Ollam Pichinchirinakar Haustam, Ministerio de Salud Ukar Haustam, 600-360-7777 Uka Hakuru, Arika Marca Arunaka Radio Chamanchanyatak Yategerinakau Ukamau Eustanipsma. Es un aporte del Taller de Radio de Lenguas Indígenas de Arica. Yapayan runa masiikuna, ñañaturaikuna. Anchatapuni mañakuikichis, amapuni kallita lloxisunchu, yankapis kaseka, lloxisun sichus mikuna pisillaktiyan. Chaynaka, amapuni simikitapes, yankaikitapes, ñawikitapes, japinaikichu, kijimakiikiwanka, nitak ujunaikichu, makiikipeka. Makirigraikipi otak senkapichanapipas ujuwak. Ichaka simi senka pakaska purinanchis kallipiqa. Kutimus patakmi. Sapatuikita saqi punkullapi. Hinas patak makliukui makiikita. Hakuyukui ashka jabonguan hupuku hatarinankama. Chaymanta. Utiukui pachaikita taxanapaj. Chaymantataj duchapi majliukui llapan cuerpuikita ashka jabonwan. Chaymantataj ujaikui. Limon o eucalipto unuchata allin qunishajta. Amapuni wa watinchismanta lloxisunchu. Coronavirus onkoymi hamushan wañuchiwasunmanmi. Este es un aporte del Taller de Radio de las Lenguas Indígenas de Arica. Bueno, agradecemos a Soledad Cañari y a Frine Quizocala, quienes tradujeron y grabaron estas frases radiales que son parte de esta campaña Los Pueblos Nos Cuidamos del COVID-19, como un aporte hacia la diversidad y un aporte desde los pueblos para los pueblos en medio de la pandemia. Y como siempre revisamos el último reporte entregado por la autoridad sanitaria en la región de Arica y Parinacota. Este es del día sábado 30 de mayo con corte a las 21 horas del 29 de mayo de 2020. De acuerdo a la Seremi Salud de Arica, 588 personas están contagiadas con COVID-19, 6 casos nuevos, 4 con síntomas dos personas asintomáticas, todas concentradas en la comuna de Arica. 6.170 personas se han realizado el examen PCR y 6.023 estarían procesados a la fecha del corte. 34 personas hospitalizadas, 7 personas fallecidas, todas ellas personas mayores, 328 personas recuperadas con certificado de alta y 31 personas se encuentran actualmente en una residencia sanitaria de Arica, la que cuenta con una capacidad para 60 personas. Esa fue la información que el día de ayer entregó la Seremi de Salud en el reporte regional que hacen las autoridades de Arica y Parinacota. Siempre en temas relacionados con la emergencia sanitaria, con el COVID-19, les contamos que la CEPAL presentó un estudio sobre el impacto económico que ha tenido el coronavirus en la región. De acuerdo a la agencia de noticias Servindi, Alicia Bárcenas, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, entregó el jueves 28 de mayo un informe detallado sobre la situación de la región y las recomendaciones en apoyo de la recuperación tras la pandemia. El informe sobre el impacto económico en América Latina y el Caribe de la enfermedad por coronavirus COVID-19 fue elaborado por la CEPAL a solicitud del Gobierno de México en el ejercicio de la presidencia pro tempore de la CELAC. La reunión se hizo a través virtual y privada para entregar este informe, que ya está disponible a través de la página cepal.org. Algunos resultados: en la exposición, Alicia Bárcena recordó a los miembros de la CELAC y autoridades universitarias que previo al COVID-19, América Latina y el Caribe ya mostraba bajo crecimiento limitado, espacio monetario y fiscal y niveles de pobreza y desigualdad incrementándose. Agregó que la pandemia generará la recesión más grande que ha sufrido la región, con una contracción estimada del menos 5,3% el 2020, un desplome del comercio en el menos 15% y aumentos en el desempleo y pobreza y desigualdad. La CEPAL además propone a los países implementar en lo inmediato un ingreso básico de emergencia, IBE, es la sigla que ellos utilizan, equivalente a una línea de pobreza y en el corto plazo. Además, solicita a los países aumentar el espacio fiscal para diseñar medidas efectivas y fortalecer mecanismos para apoyar a los ingresos, empleos y MIPYME. Contamos esta información en relación también a lo que nos contaban los pescadores artesanales y este informe que está disponible. Ustedes pueden ingresar a cepal.org y encuentran este informe sobre el impacto económico de América Latina y del Caribe en este tiempo del coronavirus. Estas informaciones les dejamos disponibilidad, como siempre, en esta sección donde hablamos de diferentes informaciones sobre la pandemia. Vamos a un tema musical con Uma Naira Michilla. La casa no sanó, nasa si que miruta, anaira bu

pueden ustedes manifestar, ¿cierto? Si se suman a esta adhesión que hacen diferentes organizaciones relacionadas con el medio ambiente, como por ejemplo la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina y Chile, Rapal y Rap Chile, la plataforma Yo No Quiero Transgénicos en Chile, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA, y la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, ANAMURI. Ustedes pueden encontrar, como bien decía ahí, la grabación y la conversación de Lucía Sepúlveda. Es Yo No Quiero Transgénicos.cl, donde ustedes pueden tener toda la información y cómo también hacer llegar este rechazo a este decreto que permitiría la venta, la producción de transgénicos para el mercado interno en nuestro país. También quiero compartir con ustedes otras informaciones que nos llegaron. Esta vez un comunicado desde Pascualama y dice lo siguiente. Pascualama, comunicado tras aprobación de conciliación en demanda por daño ambiental y rechazo de la petición de las comunidades que estaban de desacuerdo. Lamentamos que prime la cultura de la negociación por sobre los intereses del bien común. Ante la aprobación de la conciliación entre el Consejo de Defensa del Estado, CDE, y la Compañía Minera Nevada, SPA, filial de la transnacional Barrick Gold, en juicio de reparación de daño ambiental por destrucción de las vegas altoandinas y yaretas madrepóricas en la zona de construcción del proyecto minero binacional Pascualama, como comunidad organizada del Valle del Huasco de manera energética y con preocupación, declaramos que lamentamos profundamente que el primer tribunal ambiental de Antofagasta haya aprobado el acuerdo presentado por el CDE y la minera canadiense, rechazando nuestra oposición al acuerdo, la cual manifestamos expresamente en audiencia por medio de nuestros abogados, ¿cierto? La cual se funda en las medidas ofrecidas por el titular, no cumplen con el principio de indemnizar del artículo 44 de la ley 20.600, que impide que la acción de reparación ambiental sea objeto de transacción y que demuestra que muchas de las propuestas de las empresas denotan una actitud engañosa y de mala fe. Por ejemplo, la restauración de las vegas altoandinas en un lugar supuestamente afectado por una luz natural, cuando hemos corroborado que fue un lugar intervenido por la empresa con afectación de yaretas, o la oferta de crear un área de yaretas de conservación real, protección intocable, en un lugar que de por sí no se puede afectar por disposición del propio permiso ambiental. Las organizaciones también de Pascualama dicen que lo sucedido ese martes 26 es bastante grave. El Tribunal Ambiental aceptó un acuerdo con 9 sugerencias y orientaciones que pueden ser consideradas por las partes en etapas posteriores y de ninguna manera condición de acuerdo. Estos términos resultan totalmente incoherentes y contradicen tanto lo indicado en la sentencia como las recomendaciones que hace el propio tribunal, puesto que se pone en cuestión las bases mismas del acuerdo exigido, pero sin fuerza imperativa alguna del imperio jurídico, es decir, no son exigibles, olvidando la función jurisdiccional que debe cumplir el tribunal en un asunto de tanta trascendencia. Lo anterior es más grave aún, ya que el tribunal resuelve teniendo claro que es posible que las sugerencias que hace no sean consideradas por la empresa, tal como se dio a entender en el litigio, ¿no? En este sentido, como comunidad, llegaremos hasta las últimas instancias para revertir esta aberración. Además, dicen que cuestionan fuertemente el rol del Consejo de Defensa del Estado. También indica la Asamblea por el Agua del Huasco Alto que, si bien el acuerdo es absolutamente insuficiente en cuanto a la reparación del daño causado, sí confirma la total y absoluta responsabilidad de la empresa en la generación del daño ambiental irreparable. Por último, dicen que la única forma de paliar los daños irreparables cometidos por la empresa en esta, allá en la Alta Cordillera, es limitando la acción de la empresa en la Alta Cordillera, la única manera de limitar los daños irreparables. Ante lo notificado por el propio tribunal, luego que la audiencia se resolviera, ¿cierto?, en este caso, por fin se confirma la sanción de clausura total de proyecto impuesto por la Superintendencia del Medio Ambiente. Es lo que solicita la comunidad, que sea el cierre definitivo e inmediato de Pascualama, que es un litigio de bastante años, llevan décadas las comunidades luchando contra este proyecto binacional que se logró parar en algún momento en el lado chileno, gracias a la organización y lucha también de las organizaciones frente y en contra de la mega minería que, como ustedes saben, estaría afectando los glaciares en aquella zona y por ende las reservas de agua dulce para la vida, la agricultura de allá en la región de Atacama. Y otro tema que queremos compartir con ustedes es una cápsula que nos compartieron sobre el proyecto de ley de patrimonio cultural en Chile a propósito del Día del Patrimonio, que no estaría pasando por consulta previa indígena. Escuchemos. El 17 de junio de 2019 ingresa a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de patrimonio cultural que modifica la actual ley 17.288 de monumentos nacionales. Los objetivos del proyecto son modernizar la institucionalidad, actualizar sus categorías y otorgar una protección efectiva al patrimonio cultural en Chile. El Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos de Chile envió una carta a la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones de la Cámara de Diputados donde identifican 11 aspectos problemáticos en el proyecto, entre los cuales podemos destacar que el nuevo Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, que reemplazará al actual Consejo de Monumentos Nacionales, no tendrá competencia ambiental. En la normativa vigente, el Consejo de Monumentos Nacionales se ha desempeñado como órgano con competencia ambiental dentro del marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Actualmente, la mayor parte de las resoluciones que emanan del Consejo de Monumentos Nacionales versan sobre pronunciamientos respecto del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. En el proyecto de ley, el nuevo Consejo Nacional de Patrimonio Cultural no contará con atribuciones respecto a la competencia ambiental, así como tampoco los restantes órganos con competencia patrimonial creados por este proyecto de ley. Otro aspecto problemático del proyecto de ley, y que nos atañe particularmente a los pueblos indígenas, es la falta de convergencia y diálogo con otros organismos y leyes, como por ejemplo con el convenio 169 de la OIT, con la ley indígena o con la ley de bases del medio ambiente. El actual proyecto de ley no ha sido sometido a la consulta indígena correspondiente, omitiendo el derecho a la decisión autónoma de las comunidades que sustentan el patrimonio culturalmente. El pasado 15 de mayo de 2020, las consejeras y consejeros indígenas de los consejos regionales y nacional del Ministerio de Culturas, las Artes y el Patrimonio emitieron una declaración pública donde manifiestan el desconocimiento a la encuesta en línea que lanzó el mismo ministerio, entendiendo que esta no constituye consulta indígena por no ser la forma pertinente de hacerla, exigiendo además el derecho de los pueblos indígenas de ser consultados en consideración a las bases territoriales. De acuerdo a la normativa internacional, toda medida administrativa y legislativa que afecte a los pueblos indígenas, como lo es la creación de una ley de patrimonio, debe ser consultado a los pueblos originarios bajo los principios de realizarse de manera libre, informada y previa, todo según los estándares internacionales consagrados en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Por una consulta previa indígena en la nueva Ley de Patrimonio Cultural en Chile. Bueno, ahí compartíamos esta cápsula informativa sobre la nueva Ley de Patrimonio Cultural en Chile a propósito del Día del Patrimonio en nuestro país, que lamentablemente este proyecto ya está en el Congreso y no pasó por consulta previa indígena. Así que diferentes instancias como el Colegio de Arqueólogos, representantes también de dirigentes indígenas han hecho ver y manifestar su preocupación al respecto. Y por último, queremos compartir con ustedes nuestra campaña solidaria en apoyo a las mujeres indígenas emprendedoras que impulsa la Asociación Indígena Coordinadora de Mujeres de Pueblos Originarios. Y vamos a mencionar algunas de ellas por si ustedes se interesan de repente para un regalo, comidas, en fin, las diferentes cosas que ofrecen las socias y personas que participan de esta asociación. Hoy día vamos a mencionar a la señora Nora Flores. Ella realiza jabones, artesanías en general, jabones artesanales con hierbas medicinales para quienes deseen, ¿cierto?, un regalo, necesiten tener orientación al respecto. Su celular es el 99-5365-365. También está Jessica Acevedo con banquetería, comidas especiales. Ustedes pueden llamarla al 957-051600. También hace dulces, Jessica, ¿no? A pedido. Juana Maiza, ella está disponible para aseo y trabajos de tipo de venta y otros tipos de trabajos administrativos. Su celular es el 915-36170. También está Lucy Fernández, ya tiene ventas de plantas, plantitas ornamentales, adornos, regalos, siento que sería bueno una plantita en la casa. Ustedes la pueden llamar al 987-754238. Y por último, hoy día también queremos mencionar a la señora María Cheuque. Ella realiza costuras, arreglos de ropa y también venta de productos de belleza por catálogo. Ustedes pueden contactarla, ubicarla al 957-626533 o al 940-745220. Igual estos datos están disponibles en los Facebook Coordinadora de Mujeres de Pueblos Originarios y también en Taqui Huarminaca, que es la actividad que realiza la asociación en apoyo a las mujeres indígenas que también están siendo afectadas en términos económicos por la pandemia mundial. Y antes de terminar, quisiera invitarles a escuchar y conocer las dos iniciativas que se presentaron en el Día del Patrimonio, específicamente hoy día. Ustedes pueden revisar a través de la plataforma Andes Visual, conocer videos que se hicieron de festividades de la comuna de Camarones, que lo realizó nuestro conocido Gilata, hermano Francisco Tarque, Cañipa, Audiovisual y con su equipo de Recua, que grabaron por un año diferentes festividades con el permiso y con el trabajo de la gente. Lo interesante es la forma en que Francisco y su equipo trabajaron con las personas. Así que ustedes pueden revisarlo en YouTube, en Andes Visual. Ahí está este estreno de estos documentales de festividades que se hicieron con las personas de los pueblos, incluso ellos participan en el proceso de edición, en fin. Y también, si quieren conocer sobre el taller de radio de lenguas indígenas, en el Facebook está el programa de radio especial que realizamos este viernes para que ustedes los puedan escuchar de nuevo, donde hablamos sobre la ley de patrimonio y la consulta indígena de los pueblos originarios de Chile. Bien, entonces nos estamos despidiendo. Como siempre, un cariñoso saludo a Bernardita Araya, quien Terapias Ampara siempre nos acompaña. Si ustedes quieren conocer más de Bernardita, pueden llamarla al 98-163559. Hierbas medicinales, terapias para relajarse, para los nervios, para la depresión, para toda esta tensión que estamos viviendo. Pueden hablar con Bernardita, quien le mandamos un cariñoso saludo. Y por supuesto a todas las personas que cada semana nos escuchan, las que están trabajando, las mujeres que tienen que salir a trabajar, a vender, tomemos las medidas de precaución, tomemos distancia, usemos mascarilla, salgamos lo justo y necesario. No es necesario que vaya toda la familia a comprar, solamente puede, ojalá vaya una persona a hacer la compra, que nos dure un buen tiempo, organizarnos en la casa, en las familias, para cuidarnos. Más ahora es que vienen las temperaturas más bajas también en nuestra región, cuidarnos, ser solidarios, apoyar las diferentes ollas comunes que están en nuestra comuna y tener mucha tranquilidad, paciencia y cuidar y evitar subir a nuestros pueblos, ya que sería una tragedia que nuestros pueblos del interior se encontrásemos casos de COVID-19, ya que ustedes saben la distancia, la lejanía, las condiciones, el acceso a la salud es muy diferente que en la ciudad. Así que les mandamos todo el ánimo y fuerza a las personas que tienen que salir a trabajar y los que pueden evitar salir de la casa, quedarse y cuidarse a nuestros niños y a nuestros adultos y adultas mayores. Nos vemos la próxima semana en una emisión más de nuestro programa de Radio AINI. Jiki sin cama, Tupananchi cama. Nos vemos, chao. Minga Minga nuestro Ayú. Encuentro nuestro territorio, AINI, por los derechos de nuestros pueblos.